Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta bendita locura de programa que se llama Mi Rollo es el Rock. Bienvenidos si nos escuchan a través de la radio, a través de la FM, o si por el contrario nos escuchan a través de los podcasts. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. A través de la FM, pues emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Saludamos a Iván, que lo tenemos ahí detrás en la pecera, los controles de sonido, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy pues vamos a tener una entrevista con Arturo Cani, guitarra de Los Odios, de los Our Days in Oblivion. Tendremos también agenda de conciertos, donde repasaremos pues la actividad de directo de las islas, y tendremos también sección de noticias, pues donde ahí lanzaremos esas novedades que se han ido produciendo en el mundo del rock y del metal. Espero que disfruten del programa de hoy y ¡empezamos! Y empezamos ni más ni menos que con los madrileños Hamlet, que adelantan portada y nombre de lo que va a ser su próximo disco, que se va a llamar Berlín y que saldrá en los próximos meses. Todavía los tenemos en el recuerdo, ese pedazo de show que se marcaron en octubre en el Taco Suena Fe. El tema que vamos a poner, el Escupe tu Vanidad, pues pertenece al discazo del 2009, que era su noveno disco y que se llamaba La Puta y el Diablo. Hamlet, de esa banda de nivel internacional, calidad a mansalva, que bueno, este disco pues lo editó Roadrunner Records, ni más ni menos. Eso habla del nivelazo de la banda. Molly a la voz, Álvaro Tenorio al bajo, Luis Tárraga y Alberto Marín a las guitarras y Paco Sánchez a la batería. Empezamos el programa con Hamlet y Escupe tu Vanidad. Quieres algo que ocultar, alguien no siente miedo por detrás. Te fascina. Tremendo, Molly, con su garganta incendiaria. Vaya temazo, el Escupe tu Vanidad para iniciar el programa. Continuamos en Mis Rollos el Rock y vamos a ponernos ahora un poquito más tranquilitos con una banda que yo creo que todo el mundo conoce, los Smashing Pumpkins. Hay noticias sobre la banda porque su guitarra James Iha ha decidido dejar a Perfect Cycle para poder centrarse en la vuelta de los Smashing Pumpkins. La banda vuelve, esta vez sin su bajista femenina Darcy, que no va a estar en esta nueva etapa. Y nada, el tema que vamos a pinchar, el Disarm, es una canción que, bueno, escrita por Billy Corgan, su cantante, y que, bueno, que estaba contenida en el disco de 1994, El Siamese Dream. Sin duda, este disco, el Siamese Dream, es considerado por todo el mundo como uno de los discos más importantes de la década de los 90. Más de 6 millones de discos vendidos avalan a este auténtico discazo, el Siamese Dream. Le dejo con este temazo de los Smashing Pumpkins, Disarm. Saludo para toda la peña de Mis Rollos el Rock desde los Zascos de Tenerife. Y empezamos la sección de noticias de esta semana y vamos a empezar con Mago de Oz. Que tienen el disco tributo que le van a hacer numerosas bandas y que, bueno, que se va a llamar Stay Ho, lo tendremos en la calle el 27 de abril. Disco tributo de varias bandas a los grandes Magos de Oz. y necrofagia. Triste noticia, la verdad, porque ha fallecido su cantante, Fran Pucci. Descanse en paz. El Goimar Fest, fecha y posiblemente la última edición del festival. Es una pena, el gran festival del sur de Tenerife. La fecha es el 18 de agosto. Y los Teutones, los Helloween, que estrenan en Tokio en directo por primera vez su nuevo tema, el Pumpkins United. Tundra edita nuevo disco que se llamará Vortex y estará en las calles el 27 de abril. Y Alice Cooper, que hace de Herodes en Jesucristo Superstar, y se va a estrenar el 1 de abril también. Y comentar una buena noticia: en la actual gira de los Judas Priest, pues se ha subido a tocar algún tema el hacha Glenn Tipton, que tuvo que dejar la banda temporalmente o definitivamente, quién sabe, por problemas graves con el Parkinson. Grande los Judas, grande Glenn Tipton. Bueno, y tenemos ahora al teléfono a Arturo Cani, guitarra de la espectacular banda tinerfeña Odio, Our Days in Oblivion. Hola Arturo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Tomás. Pues aquí currando, entretenido un poquillo. Sí. De lunes, que cuesta, joder. Pues sí, Arturo Cani, guitarra de Odio, ¿no? Ajá, sí, sí. Pues sí, señor, pedazo de banda, ¿eh? Enhorabuena. En el 2012 se forma la banda, que está compuesta por Ed Play. Bueno, ya Ed nos contó de lo que venía el tema del Play. Juan González a la batería, Fran Gómez al bajo y Arturo Cani a la guitarra. Se definen como una banda de thrash metal con influencias hardcore, punk y metal moderno, pero con un estilo personal e innovador. Bueno, ya sabemos lo del Play. Cuéntanos lo del Cani. ¿Qué significa eso de Cani? Lo del Cani, pues, de caníbal, tú. ¿Caníbal? En el barrio de chiquitillo, pues me apodaron el caníbal porque agüita lo que tragaba. Y sigo tragando, ¿eh? A mí no me invites ni a comer ni a beber. Cómprame un traje Armani o algo de eso, tú. Porque si no, no veas. Y lo de Cani, sí, es el apodo de caníbal y al final pues me he quedado Cani. Qué bueno, qué bueno. Padre Vier. Qué buena la anécdota, la verdad es que sí. Bueno, Arturo, cuéntanos, pedazo de caníbal, cuéntanos ahí. ¿Cómo surgió lo de montar la banda? A ver. Pues lo de montar la banda fue una disolución de otra, que estábamos Juan y yo, con el batería y yo, pues estábamos en una banda que se disolvió, pues, y al final pues nos quedamos los dos un poco pues con unos cuantos temas que estábamos componiendo. Y a partir de ahí pues seguimos trabajando, fue apareciendo gente en el proyecto, apareció pues Luismi, el bajista, que es el que al principio pues tiramos con él. Yo creo que fue un año más o menos lo que él estuvo en la banda. Y después apareció pues Edu, a final de ese año, pues ya por las navidades más o menos, pues ya estábamos los cuatro. Empezamos a hacer cositas juntos, empezamos a maquear bastante en varios temas. Y la verdad es que en diciembre, a finales más o menos, pues teníamos bastante pulseados cuatro, que fueron los que grabamos y presentamos en el Bifos Rock. Y bueno, pues la verdad es que salió bastante bien porque fuimos elegidos o seleccionados para poder tocar en ese festival, ¿no? Y a partir de ahí pues ya todo fue pues bordado y trabajando mucho y haciendo cosas. La verdad es que sí que ha salido todo bastante bien, currantes y con calidad, eso es indiscutible. A ver, lo de Odio, Our Days in Oblivion. Yo me imagino que esto tiene un concepto, el nombre detrás, ¿no? Explícanos un poco de qué va lo de Our Days in Oblivion. Sí, al principio pues acordamos de llamarnos Odio. Y al ver que habían varios grupos pues con el nombre este, pues quisimos diferenciarnos un poco poniéndole pues unos apóstrofes. Y estas siglas quieren decir nuestros días en la inconsciencia, va un poco pues de lo que son las letras, ¿no? Y las letras y nuestra actitud de cara ya no solo a la vida sino musicalmente, ¿no? Nuestros días en la inconsciencia pues quiere decir o una crítica muy directa ante lo que es un poco la sociedad hoy en día, ¿no? Desgraciadamente pues no nos implicamos prácticamente nada con todo lo que nos rodea, sino solamente pataleamos cuando alguien pues nos intenta pues jorobar o nos intenta pues hacer algo, ¿no? Siempre somos bastante poco condescendientes con el vecino, ¿no? Que es lo que nosotros queremos un poco pues empujar con nuestras letras y con nuestra manera de hacer, de que no nos involucramos con nada de lo que está actualmente pasando, pues con la política, pues con todo. Creo que somos bastante pasotas y que nos ponen o nos lobotomizan, sí, para que simplemente pues actuemos de una manera autómata. Sí, vivimos autómata. En... Sí, dime. No, eso que te iba a decir, un poco en colación lo que estabas hablando, que vivimos en un estado en general, esta sociedad, semicomatoso, la verdad. Sí, ahí sí. Bueno, efectivamente, entonces va de eso. Pues las letras, pues siempre estamos metiendo cosas de este tipo y va de eso, ¿no? En nuestros días en la inconsciencia que tenemos que espabilar un poco y echar narices para adelante y protestar un poquitito más de lo que estamos haciendo, un poquitito bastante, porque no, hablando mal y rápido, nos están chuleando directamente por todo sitio. La verdad que sí. A ver, Arturo, cuéntanos. Sí. ¿Qué queda de, digamos que en cuanto a sonido, de lo que empezaron en el 2012 a lo que están haciendo ahora, que creo que están incluso pues ya componiendo cositas? ¿Qué queda y qué ha cambiado? ¿Qué queda y qué ha cambiado? Hombre, yo creo que la banda ha evolucionado muchísimo, tanto musicalmente como en el escenario, como en el concepto de lo que queremos hacer. Y todo esto va en cuanto al sonido también y en lo que estamos haciendo. Creo que técnicamente hemos evolucionado una barbaridad y lo que es composición, pues también porque es bastante más complejo, pero bastante más normal, ¿no? Antes, quizás en el de Mortner, queríamos poner un poco más de agresividad. No es que lo que estemos grabando no vaya en el mismo estilo, porque sí que nos van a identificar. Yo creo que siempre la identificación es, joder, pues mira, pues esto es odio, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay 300 cambios en cada canción y es la leche, ¿no? Entonces yo creo que va en cuanto a esa evolución técnica, evolución pues de composición y de sonido que queda. Pues yo creo que sigue siendo un sonido bastante macarra y bastante de garaje. Es lo que queríamos también reflejar. De hecho, la grabación pues está siendo un poquitito sucia entre comillas, porque es lo que nosotros queríamos, ¿sí? Nuestro sonido pues bastante underground y bastante punky hardcore, y no queremos que sea otro, ¿no? Que se nos distinga un poco por eso, y nuestra actitud en el escenario es bastante punky y hardcore, ¿no? más que trans metal o metalera, ¿no? Sí. La gente se asusta un poco de nuestra puesta en escena. Por ejemplo, en Castellón pues ya no salían corriendo, pero la primera vez que fuimos a Castellón la gente nos huía un poco porque asustábamos, decía la peña, y joder, no somos tan feos, peña. Además, al Eduardo, por ejemplo, hay que atarlo en corto, ¿no? Sí, bastante. Porque la puede liar, pero vamos, bien parda, vamos. Bastante. Vamos, entonces, a ver. Entonces, de sonido, pues sí, evolución, pero lo que son los matices son prácticamente los mismos. La banda, la verdad es que, Arturo, yo creo que el inicio, incluso teniendo solo un primer disco, la verdad es que, bueno, pues Argay Record, críticas en la revista, por ejemplo, La Heavy de 5H, moviéndose a nivel de agencias como los Monster Nation Agency, girando con que lleva grandes grupos. La verdad es que la repercusión en la península, la verdad es que, vamos, la primera en la frente, ¿no? Han empezado muy bien y muy fuertes, ¿no? Hemos empezado bastante bien, hemos tenido mucha suerte también de que el disco pues está gustando, de que nuestro, yo creo que quizás nuestra bandera es nuestra actitud en el escenario, porque sí que es verdad que hay muchas bandas que suenan muy bien, hay muchas bandas que son maravillosas en lo que es el CD, pero luego a la hora de reflejarlo en el escenario es un poco distinto, ¿no? Nosotros, yo creo que nos caracterizamos por nuestra actitud ahí arriba, es actitud 300% y no vamos de postureos, no vamos a que nos saquen fotos, simplemente vamos a divertirnos y a divertir a la gente. Y es completamente espontáneo, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que nos ha diferenciado un poco de los demás. Hemos tenido muchísima suerte, te vuelvo a repetir, pues porque ha cuajado todo muy bien. Y bueno, es trabajar, seguir trabajando muy, muy, muy duro, pues para que el tema pues que siga para adelante con este segundo disco y que vaya muchísimo mejor, desde luego, ¿no? Ya hay muchísimas cosas miradas, hay muchísimas cosas incluso para fuera de España. Y bueno, pues a ver qué tal va y cómo se presenta y cuestión de eso, de seguir trabajando muy, muy, muy duro y de seguir siendo humildes y ya está. Yo creo que es lo que también nos caracteriza mucho de los cuatro, ¿no? Hombre, una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención de la banda es, por ejemplo, con Odio, es la confirmación de que, bueno, de que el asalto de los grupos canarios a la península, pues no es imposible. Y cada vez se está consiguiendo más, cada vez hay más bandas y cada vez el metal canario pues está ahí en el nivel que siempre debió estar. Pero bueno, que parece que esta nueva ola de metal canario pues la verdad que está empujando muy fuerte. En la península ya sabemos que tocan mucho, en Canarias yo creo que pocas islas le quedarán. Y en cuestión de festis, ¿les queda alguno por tocar, Arturo? ¿O cuál les gustaría de los festis canarios? De los festis canarios, hombre, pues aquí en Tenerife quedaría quizás el Master Rock, luego está el San Ginés en Lanzarote, hay un par de ellos, pero poquito a poco, no podemos ir a todos juntos a la vez, entonces poquito a poco y ya está, es cuestión de seguir trabajando y de seguir estando ahí para que te vayan llamando y la verdad es que nos haría muchísima ilusión ir a esos dos, por ejemplo, el San Ginés, que es en Lanzarote, y el Masque Rock aquí en Tenerife. Pero bueno, te digo, poquito a poco. Y luego hay otro que se hace, que es el Teatro Metálico en Las Palmas, en el vecindario, que también está bastante bien. Pero es lo que te digo, por ejemplo, aquí en este año pues ya tenemos varias fechas en Canarias de varios festivales, entonces es lógico que oye, hay más bandas y está clarísimo que no podemos ir a todos, es más, no nos gustaría, hay más bandas y ellos tienen que salir también, no somos la única banda que hay aquí, entonces pues oye, cuestión de seguir trabajando y que en los próximos años pues se tengan en cuenta y ya está. A ver, Arturo, 2013 EP Tell Me What You See con cuatro temas y en el 2015 el discazo de Mourner, grabado y masterizado por David Correa. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de la composición del disco, bueno, pues lo que es la grabación, estudio, productor, ya lo hemos nombrado, un poco el artwork. Cuéntanos un poco todo lo que tiene que ver con The Mourner. Pues el de Mourner, lo que es el EP, lo que hicimos fue perfeccionar muchísimo y mirar esas cuatro canciones, volverlas a revisar y la verdad es que las volvimos a grabar, esas cuatro canciones en el de Mourner, pero con otro matiz, otros sonidos, otras cosas, ¿no? Innovadores, que las hacían completamente distintas y frescas. Y aparte de eso, pues metimos bastantes más temas, que la verdad es que la composición a nosotros un poco nos sale bastante fácil porque los cuatro aportamos ideas sobre la marcha muy rápidas, ¿no? Nos sale bastante espontánea la composición. Entonces es bastante fácil en ese aspecto y a la vez de ponernos de acuerdo, pues también es muy fácil porque tenemos las cosas muy claras los cuatro, ¿no? De qué es lo que hay que hacer y esto suena bien, esto suena mal y hay que descartarlo, ¿no? En el de Mourner fue así, en este nuevo pues también. Quizás en el de Mourner no fue tan técnico, ni nos planteamos muchísimas cosas que nos planteamos en este, ¿no? Pero sí que fue un trabajo bastante duro, porque queríamos un sonido bastante peculiar, que quizás tampoco pues el productor no tenía muy claro, incluso ni siquiera nosotros, porque claro, queríamos sonar distintos del EP, pero un sonido radical, un sonido bastante de garaje. Pero no lo teníamos tampoco muy claro, entonces quizás en eso tardamos un poco más que en la composición, más que en la grabación y todo. Pero fue muy bien, la verdad es que David es genial y nos sacó un gran trabajo. De hecho, también pues cuando nosotros nos hacían la crítica al disco que les gustaba, pues también la crítica era muy buena, la grabación, ¿no? Es un gran productor y la verdad es que nos dio muchísimas ideas que tampoco teníamos muy claras nosotros y nos abrió muchísimo los ojos en cuanto a muchas cosas. Pero muy bien, muy bien. Trabajo duro también, pero bastante, bastante bueno y muy, muy rentable para nosotros. Portada muy guapa, ¿eh? Portada de Yurma. Es un crack, una máquina. Muy buena, muy, muy buena. Y la del segundo es brutal, pero brutal. La adelanto ya por aquí, que es brutal. Brutal, que hemos... Voy a hacer también un poco de adelanto. Ya exclusiva, no es... espera que pongamos lo de exclusiva. Sí. ya no estamos con Art Gates. Hemos dado un salto a una discográfica pues bastante más gorda, que creemos que nos va a dar muchísima más proyección, creemos, es solo pues trabajar y ver qué es lo que hay, si no pues buscaremos otro camino, pero vamos, el camino va en ese, ¿no? En ese de seguir haciendo cosas cada vez más interesantes. Y la verdad es que a la discográfica le ha encantado la portada y a nosotros también, la del nuevo disco, es brutal. Muy, muy, muy, muy, muy guapa, muy guapa. Muy guapo. Bueno, pues nada, nos quedamos ahí con ganas, la verdad dentro que sí. Dentro de poquito lo sacaremos. Estamos grabando y esperemos que para mayo seguramente que ya lo tengamos. Para mayo, el disco en la calle, sí, ¿no? Sí. Hombre, la calle es junio. Vale. La calle es junio. Sí, porque primero se edita digital, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Vale, perfecto, genial. O sea que esa ya... me tacho una de las preguntas, vamos, que era cómo va el proceso de grabación, vamos. Ajá. Entonces ya en junio, qué bueno el disco. Y bueno, y cuéntanos un poquito también, porque tengo una dudita, a ver, ¿qué hay detrás de esa habitación 408? A ver si se puede contar o no, yo no lo sé, pero lo mismo no se puede contar. Detrás de esa habitación 408 y demasiado rock and roll. Y ha sido una experiencia de Edu. ¿Sí? Y bueno, muy buena por cierto, pero no. Muy buena no, la experiencia, no, dice. Sí, vale. Pero no se puede contar. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces. A ver, Arturo. Un tupido velo. Como decía el otro, vamos a correr un estúpido velo. Sí. A ver, cuéntanos el tema de lo de las batallas del Wacken, que creo que ahí están enfrascados también los odios. ¿Cómo va el tema? Pues vamos el sábado. Vamos el sábado a liarla para allá bastante gorda. Son 20 minutos muy intensos, muy, muy, muy, muy, muy intensos y bueno, pues ilusionadísimos y encantadísimos de que nos hayan elegido para estar en esa semifinal y a ver qué pasa, a darlo todo y oye, pues que no pasamos, pues por lo menos nos divertimos y hemos pasado un gran momento entre otras bandas muy, muy, muy gordas y muy importantes en el panorama nacional. Compartir escenario con ellos y volver otra vez a compartir, por ejemplo, con Escapeland, que es una gran banda de Cádiz, muy buena, y bueno, con ganas, con muchas ganas, preparándose el día a saco y a reventarnos todavía. Bueno, pues, toda la suerte del mundo. 9 muchísimas de junio, gracias. Hard School, Gran Canaria, ¿no? Sí. Me imagino, unas ganas locas, ¿no? Hombre, imagínate. Imagínate, y más con otra banda también muy, muy gorda a nivel nacional, Chill Grind. Okay. Y sí, con muchas ganas de ir para allá, porque sí que teníamos ganas de que nos llamaran. Y la verdad es que hoy es genial. Y siempre en Las Palmas es nuestra segunda casa. Siempre nos han tratado muy bien allí. Y oye, con ganas de que llegue esa fecha también. ¿Y se puede adelantar o comentar algún otro show ahí a la vista? ¿Que se pueda comentar o no se puede confirmar nada todavía? No, de momento no. Vale. De momento no, porque estamos ahí como unas 10 fechas ya puestas para el segundo semestre, que es donde nosotros pues iremos dando bastante más caña, porque ya empezará la presentación del segundo álbum nuestro, ¿no? Y pues ya también con vista a que el próximo año sea bastante más gordo en cuanto a todo. Entonces, pues en cuestión de mes y pico, 2 meses, me pondré a fajarme a 300% para que la gira del próximo año sea muchísimo más grande y brutal, y que podamos hacer muchísimas más cosas y crecer mucho como banda. Uh-huh. Que eso también es muy bueno pues para el rock canario. La verdad es que la gente ya nos conoce como los canarios. Allá vamos, ya no es odio, somos los canarios, ¿no? Y eso es muy, muy, muy bueno. Hasta hace un año aproximadamente a mí me decían, oye, que es que venís de allá, que es que sois muy caros, que es que no sé qué, que esto, que lo otro. 20.000 impedimentos siempre, ¿no? Tenías que fajarte tú con los productores y los organizadores a base de teléfono y, oye, que esto es así, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Y entonces, pues, ya no solamente negociar, sino vender la banda, ¿no? Que telefónicamente y de Canarias, pues, te lo puedes imaginar, ¿no? Pues pero, es la hostia. Pero, Arturo, pero ya no solo la península, ¿eh? Sino que sí. Ya hay bandas que están ya tocando fuera de la frontera de España, vamos. Efectivamente, o sea, efectivamente. Eso es cojonudísimo. Eso es muy bueno. Siempre he pensado que el bien de uno es el bien de todos, que la escena sale beneficiada, vamos. Que en eso siempre hay que pensar, que estamos en un movimiento en el que, bueno, cada uno en su faceta queremos empujar y que salga hacia adelante, porque la verdad es que, como decían nuestros queridos Krul, este acero canario, bendito acero canario, que tanto queremos todos, con sus distintos palos y sus distintas sonoridades. Arturo, cuéntanos, a ver, alguien que nos esté escuchando y que quiera seguir la actividad de la banda, pillar el CD, merchandising, cuéntanos qué tiene que hacer. Hombre, que se ponga en contacto directo con nosotros en el Facebook. Es la red social que más estamos utilizando, y que se ponga en contacto con nosotros sin problema ninguno. Incluso, pues, con la nueva discográfica esta, pues, que vamos a empezar a trabajar, pues también habrá una enlaces de merchandising dentro de unos meses con material nuevo y de todo, pero vamos, que no hay problema, que se ponga en contacto con nosotros en el Facebook y hacemos envíos a toda España, vamos, que no hay problema ninguno. Pues maravilloso, genial. Bueno, ya un poquito ya para terminar, viendo que el para el 2018 junio disco y luego preparar gira, vamos, algo más, algún otro proyecto que tenga entre manos la banda para este 2018 y que no nos hayas contado. Seguir trabajando. Bueno, tú eres muy del Cholo Simeone, ¿eh? Trabajo. Sí. Yo siempre, mi lema es currar como enanos para disfrutar como cabrones. Ah, qué bueno. No. Este es el mejor lema que hay y la verdad es que lo estamos llevando a cabo y va muy bien. Va muy bien. Nuestra filosofía es cojonuda. Nos lo apuntamos. Arturo, que ha sido un auténtico placer y honor que hayas estado aquí con nosotros en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. Dale un saludo a la banda. Enhorabuena por el discazo, enhorabuena por la trayectoria y por ese futuro que, bueno, que vamos, esperanzador al máximo, donde tenemos calidad y, bueno, la verdad es que Es que impresionante lo de Odio. Es que a veces se queda uno sin palabras ante tanta calidad, tanto trabajo, que el trabajo es importante, pero si no tienes calidad, pues bueno, puedes trabajar, pero hay que tener ese plus de calidad que pues tiene tu banda. Me gustaría, para terminar la entrevista, que nos presentaras un tema, el que quisieras, y nada, y nos explicaras un poco pues por qué lo eliges. Pues yo quiero elegir Cowards Frontline porque, como estábamos comentando de nuestro nombre, de nuestros días en el olvido, quizás sea la canción que más expresa esto, ¿no? Cobardes en la línea del frente. Precisamente eso, pues, tenemos que actuar y dejarnos de cobardías y de tonterías, y tenemos que actuar y tenemos que estar todos unidos y tirar para adelante. Y tema, pues la verdad es que el vídeo fue brutal, nos lo pasamos genial, unas risas que no veas. Y quizás sea uno de nuestros preferidos de la banda de este álbum. Ya no solamente por los recuerdos que nos trae precisamente de este vídeo y todo, sino del esfuerzo que hicimos con ese tema. Fue muy, muy, muy grande y la verdad es que salió muy bien. El fruto ha salido muy bien. Y encantadísimo de estar aquí, encantado de que nos hayáis llamado, de que me habéis hecho la entrevista y oye, un placer estar con vosotros, y cuando queráis, pues oye, que no hay problema, aquí está el caníbal, para lo que haga falta, y un abrazote. Impresionante el trayazo de los odios, el Coward Frontline. Bueno, pasamos ahora a lo que es la agenda de conciertos de esta semana. Y nos vamos al día 30 de marzo, viernes, donde tenemos a los Heisenberg en el Chiriston, el Médano Tenerife. Sábado 31 de marzo tenemos a la banda tributo de AC/DC, el ACTV, en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Vamos con fechitas también para el mes de abril, para ir abriendo boca. El 14 de abril vamos a tener a Guerrilla Urbana, que estarán en Madrid tocando en la sala Caracol, grande los Guerrilla Urbana. Y el día 21 de abril, los Porretas y los Mandarrias, pedazo de concierto que no hay que perdérselo, porque es impresionante. Y van a estar en el Arcón, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Seguimos mirando cositas en abril y el día 21 tenemos a Disomnia, que ya los tuvimos aquí en la radio, y a Anja, que los tendremos tocando en el Lone Star de Santa Cruz. Y el día 27 de abril, el Tributo Fest, en este caso, pues traen a un tributo a los Rolling Stones y también otro a David Bowie, y esto será en el Castillo de San Miguel, en Tenerife. Bueno, y de fondo ahí con el John de Van Halen, continuamos el programa, seguimos avanzando y pasamos ahora a la Serpiente Blanca, los White Snake. Notición, adelantan que para este verano tendremos nuevo disco que se va a llamar Flesh and Blood. Vamos a rescatar un tema de los antiguos. A mí me encanta este tema. Es del año 1984 y del disco, el disco era el Slide It In. Un discazo, la verdad. Bueno, era otros sonidos que hacían en esa época los White Snake, quizá un poquito más bluesy, pero bueno, estaba muy, muy, muy bien. David Coverdale, líder legendario a la voz. En esa época estaba Mickey Moody a la guitarra y Mel Galley también a la guitarra, con Colin Hutchinson al bajo, John Lord a los teclados y Cozy Powell a la batería. Este disco, pues más de 4 millones de copias vendidas, qué decir, ¿no? De la calidad y de lo grande que son los White Snake. Comentar también que, bueno, hubieron distintas versiones, digamos, una para el mercado británico y otra para el mercado yankee, digamos, donde hubieron dos discos casi distintos, con músicos distintos. En fin, que eso incluso le da un encanto mayor al tema de este disco, el Slide It In. Sin más, les dejo con este temazo para que lo disfruten, de White Snake, el Guilty of Love. Don't you walk away. Fantástico el temazo, el Guilty of Love de los Whitesnake, que se te queda ahí cosido, el estribillo se te queda cosido a la piel, vamos, de una manera brutal. Y bueno, ya para echar el cierre en el día de hoy de Mi Rollo es el Rock, vamos a ir con los Judas Priest, esa banda que tanto queremos en el mundo del heavy metal y todos los que hacemos en este programa de radio, y sé que todos los que están escuchando el programa también. Judas Priest, pues nada, comentar que el disco, el nuevo disco, el Firepower, pues la verdad es que, vamos, ha sido una pasada cómo ha sido recibido en cuanto a ventas en los charts, número 5 en Inglaterra, número 1 en Suecia, muchos discos vendidos y espectacular, vamos, creo que es su segundo disco después del British Steel el que mejor ha sido recibido, vamos. La banda pues ya ha iniciado su gira por USA presentando el disco. Y bueno, pues es la primera gira que hacen esta vez sin Glenn Tipton, que como hemos comentado varias veces, pues ha tenido que dejar la banda pues por sus problemas con el Parkinson. Bueno, la nueva formación que ha quedado después de todos estos temas y circunstancias, pues bueno, como miembros originales solo queda Rob Halford a la voz y a Ian Hill al bajo, y bueno, a la batería Scott Travis, que se les unió y ya lleva ya muchos años en la banda, y bueno, Richie Fowler, el guitarra que sustituyó al otro hacha de los Judas, KK Downing, y bueno, y ahora Andy Sneap, que sustituye a Glenn Tipton a la guitarra, y así queda la nueva formación de los Judas. El décimo octavo álbum ya de la carrera de los Judas Priest con más fuerza y vigencia. Les dejo con este auténtico trallazo de su último disco, Judas Priest con Lightning Strikes. Yeah. Hemos terminado ya una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 35 ya. Espero que el programa de hoy les haya gustado, que bueno, que la entrevista con Arturo, Guitarra de Odio, también les haya gustado mucho. Como siempre, las secciones habituales, noticias, sección también habitual de agenda de conciertos. Y nada, ojalá que eso, que les haya gustado, que se hayan quedado con ganitas de repetir. Y vamos, como siempre, dar las gracias a Iván, que está ahí a los controles de sonido y hace que esto suene pues bien como suena. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Este programa es Mi Rollo es el Rock, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!